mucho espacio. Quisiera ser muerto que esparce suave olor. Quisiera ser la nube de nieve y de topacio. Quisiera tener cánticos de dulce trovador y así mi triste vida pasar al liso pie, cambiando mi dolor por fervida pasión, frutan siendo querido de un gitano hechicero. Quitarame la vida por darte el corazón. Tus amores, efímeros tesoros, jamás amada mía, tu orgullo he de saciar. Quisiera darte perlas perdidas en mi yo. No puedo con mi vida tus horas endulzar y así mi triste vida pasar al liso pie, cambiando mi dolor por perdida pasión, sultán siendo querido de un gitán hechicero. Quitarame la vida por darte el corazón. Asómate a la reja, hermosa amada mía, levanta la persiana y escucha mi canción, que es hora del arrullo, que ya comience el día, y ya los campanarios anuncian la oración, y así mi triste vida pasar al liso pie, cambiando mi dolor por fervida pasión, sultán siendo querido de un gitán hechicero. Quitarame la vida por darte el corazón.